Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de nuestro espacio y punto de encuentro Cruzada con Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y continuamos en el día de hoy con la serie Nuestra Santa Biblia. Esta serie nos ha ocupado por varios días y estamos ya casi llegando al final. Hoy Luis Palau nos presenta otro mensaje dentro de esta subserie Jesucristo en toda la Biblia. Así que le invito a que escuche con mucha atención, como siempre con su Biblia a mano, para seguir de cerca la lectura. Mi estimado amigo oyente, hoy quiero nuevamente pasar un rato con usted. Serán 8 minutos nada más, pero espero que sean 8 minutos de mucho provecho para su alma, para su vida, para su familia, para su conducta, para sus negocios, para su iglesia, para toda su vida. Estamos analizando cómo nos presenta a Jesucristo la Biblia, la palabra de Dios. Este es el 5º programa en que estoy tratando a toda velocidad de tocar en pocas palabras cada libro de la Biblia y cómo, en términos generales, no en detalle, se nos presenta nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo. Hoy empezamos con el Nuevo Testamento, el primer libro, el libro de Mateo. ¿Cómo nos presenta Mateo? Pues usted sabe que los teólogos nos han dicho durante siglos que nos presenta a Jesucristo como el Mesías prometido. Y así es, porque cuando uno estudia el libro de Mateo, uno se da cuenta que fue especialmente dirigido al pueblo de Israel, a los judíos, que venían esperando al Mesías, el Cristo. Las dos palabras quieren decir lo mismo, Cristo y Mesías. Cristo en el griego, Mesías en el hebreo. O sea, el esperado, el prometido, el ungido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo, el que levantaría al pueblo de nuevo. Sí, el libro de Mateo nos presenta a Jesucristo, el Mesías prometido. Y sabe usted, mi amable oyente, últimamente yo me he dado cuenta, en los últimos años, fíjese, desde que empecé a ir a predicar a Europa, que me empezaban con preguntas profundamente intelectuales, los estudiosos, los universitarios, profesores y periodistas, que comencé a pensar en la gran importancia de ver a Jesucristo como el Mesías prometido. Porque desde el principio de la historia, Dios prometió que llegaría un Salvador y dejó toda una serie de profecías, y un día de estos vamos a estudiar, dicho sea de paso, una serie de profecías indicándonos cómo sabríamos cuando llegaba el Mesías. Es estupendo ese estudio de las profecías de la primer venida de Jesucristo. Nosotros a menudo estamos encantados y con razón, porque esperamos la segunda venida de Jesucristo, estudiamos las señales de los tiempos de la segunda venida de Cristo. Pero cuando uno analiza, hay como 30, mínimo, yo calculo, 30 profecías acerca de cómo vendría el Mesías, uno se entusiasma. Estudie el libro de Mateo con ese tema en mente, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Cristo prometido. Segundo libro, San Marcos, nos presenta a Jesucristo como el Siervo de Dios. ¡Qué profundo es esto! Pensar que Jesucristo vino al mundo y se humilló y tomó forma de siervo, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue hasta la cruz, la muerte de la cruz. Jesucristo nació de la bendita Virgen María, se hizo hombre para ser el Siervo de Dios, el Siervo por excelencia. ¡Qué gran Salvador tenemos! ¿Y qué del libro de San Lucas? Allí nos presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, o sea, el hombre perfecto, el hombre ideal. ¿Cómo debiéramos haber sido usted y yo, mi amable oyente, si no hubiéramos caído en el pecado? Hubiéramos sido como fue Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Nuestro carácter equilibrado, nuestra santidad completa, nuestro amor sincero, nuestro poder imparable. Jesucristo, el Hijo del Hombre, es una figura de lo que usted y yo podríamos haber sido. San Juan nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Sí, el Eterno, el Verbo de Dios, el Logos de Dios. Jesucristo como Hijo de Dios en el Evangelio de San Juan quizás es la revelación más profunda de todo lo que aparece en toda la Biblia. No quiero exagerar, mi amable oyente, porque toda la Biblia es imprescindible. Pero yo diría que el 4º libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, es lo más importante que hay en toda la Biblia. Por eso, los cristianos tradicionalmente han obsequiado y regalado millones de ejemplares de San Juan. El libro de los Hechos nos presenta a Jesucristo como el Señor viviente de su iglesia. No hay la menor duda de eso. Jesucristo resucitado comienza el capítulo 1, y luego Jesucristo gobernando a su pueblo, guiando a sus siervos. Le habla a San Pedro, le habla a San Pablo, los guía, los dirige, los lleva de aquí para allá, plantando la iglesia de Jesucristo en toda el Asia Menor y en todo el Medio Oriente, y hasta llegar a Europa y más allá. Sí, los hechos nos hablan de Jesucristo, el Señor viviente de su iglesia. ¿Y qué del libro de Romanos? Bueno, creo que todo estudioso lo sabe. Creo que todos diríamos que Romanos nos presenta a Jesucristo como nuestra justicia. Sí, porque la gran pregunta de la Epístola a los Romanos es esta. ¿Cómo puede un pecador quedar bien delante de Dios? ¿Cómo puede una pecadora quedar justa delante de su Creador? Y la respuesta es Jesucristo. No hay más. Él es el único que nos puede limpiar de los pecados, y la Epístola a los Romanos demuestra contundentemente que Jesucristo es nuestra justicia, el único que nos puede vestir de su justicia y presentarnos delante de la santidad de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Porque dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y justificado, la mejor definición de justificar quiere decir que es justo como si nunca hubiéramos pecado. ¿Qué de 1 Corintios? 1 Corintios nos presenta a Jesucristo como el Señor de su iglesia. El Señor de su iglesia. Sí, allí en Corintios tenemos los problemas de la iglesia primitiva en una ciudad muy pecadora. Y cómo Jesucristo allí se nos presenta como el que tiene autoridad. El que tiene autoridad. Quizás debiera decir que 1 Corintios nos dice a Jesucristo como nuestra autoridad. Todo lo que Pablo dice allí, dice, yo lo recibí del Señor. Ellos están desordenados y el apóstol Pablo le dice, ordénense, señores, organicen su vida porque la autoridad de Jesucristo lo demanda. ¿Y qué de 2 Corintios? Bueno, ese es uno de mis libros favoritos. Allí creo que se nos presenta a Jesucristo como aquel que nos lleva siempre en triunfo por su gracia. Jesucristo nos lleva siempre en triunfo por su misericordia. Eso es lo que nos enseña 2 Corintios más que cualquier otra cosa. En triunfo sobre la carne. En triunfo sobre los enemigos. En triunfo sobre la apelación del dinero. En triunfo sobre los problemas y las luchas de la vida. Jesucristo, aquel que nos lleva siempre en triunfo. Ese es el mensaje de 2 Corintios. Gálatas, por otro lado, esa hermosa epístola de 6 capítulos, nos presenta a Jesucristo como nuestra libertad. ¡Ay, qué lindo que es esto! Nos podríamos pasar varios días sobre este tema. Sí, la esclavitud de la ley ya no nos concierne a los cristianos. Somos libres, libres, libres en Jesucristo. ¿Libres para qué? Libres para ser santos. Libres para amar. Libres para gozar. Dice el libro de Gálatas, dice, las obras de la carne son esto, esto, esto y esto. Y luego dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¡Ja! Gracias a Dios. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Somos libres para amar, para ser pacientes, para ser templados, o sea, equilibrados. Jesucristo, nuestro libertador. ¡Qué hermoso! Y luego el libro de los Efesios, y con esto ya termino, se me fue el tiempo. Jesucristo nos dice, es el todo y en todos en el libro de los Efesios. Así como el libro de los Salmos tuvimos que decir lo mismo, Efesios es lo mismo. Jesucristo lo ha hecho todo por nosotros. Nos ha lavado, nos ha salvado, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Jesucristo nos ha librado de las obras de la carne, nos ha dado una tarea que cumplir, nos ha unido en el cuerpo de Cristo. El libro de Efesios, Jesucristo el todo y en todos. Mañana, si Dios quiere, terminamos esta serie de Jesucristo en toda la Biblia. Bueno, así que ya sabe, en nuestro próximo programa estaremos culminando con esta serie de nuestra Santa Biblia. Así que le invito a que nos vuelva a acompañar. Si usted quiere escribirle a Luis Palau con alguna consulta, alguna pregunta, hágalo a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. Así llegamos al segmento musical de nuestro programa en el día de hoy. Nos va a acompañar Crystal Lewis con la canción